limpia visera. Desincarté. Cuando borracho me veían pasar, yo no me olvido de mis amigos. Por eso le quiero contar que Jesucristo vos podés cambiar. Que Jesucristo vos podés cambiar. Ya no me verán tirado en la esquina, ya no me verán borracho en la noche, ya no verán a mi madre llorar por este joven. O verán a mi madre llorar por este joven. Porque Jesucristo ha cambiado mi vida, me ha dado una salida. Porque Jesucristo ha cambiado mi vida, me ha dado una salida. Cuando borracho me veían pasar, yo no me olvido de mis amigos. Por eso le quiero contar que Jesucristo vos podés cambiar. Que Jesucristo vos podés cambiar. Ya no me verán tirado en la esquina, ya no me verán borracho en la noche, ya no verán a mi madre llorar por este joven. Ya no verán a mi madre llorar por este joven. Porque Jesucristo ha cambiado mi vida, me ha dado una salida. Porque Jesucristo ha cambiado mi vida, me ha dado una salida. Gracias Jesús por sacarme todas esas porquerías. Pero con ganas.